y sobre todo, aprender a ser adulta. ¿Lo logrará? Descúbrelo en la divertida película Veinteañera, Divorciada y Fantástica. Escúchanos, participa y gana para que puedas disfrutarla en el Cinépolis de tu preferencia, cualquier día y horario disponible, porque el cine se ve mejor en el cine. Gana tus invitaciones escuchando FM Globo 99.3. En Melville Instituto eliminamos los exámenes al maestro orador y al alumno que solo escucha y memoriza. En Melville Instituto el alumno tiene que crear para aprender, tiene que analizar, trabajar en equipo, aprender a comunicarse y a solucionar problemas. En Melville cambiamos los exámenes por proyectos, 25% teoría y 75% práctica. Melville Instituto, Universidad y Bachillerato Tecnológico, frente al Parque Morelos. Abrimos grupos de primero a sexto todo el año. Primera inscripción gratis. Contáctanos 903-4193 y melville.edu.mx. En total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Marisol Gacé, el coro es una sola voz que hacen varias voces y cuando surge, entramos en flujo y armonía. Pepe Gordon, este domingo en la Hora Nacional hablaremos sobre el nuevo proyecto vocal Sion de la gran cantante y compositora Eli Guerra. Y también platicaremos con Rodrigo Rojas sobre la posibilidad de certificar profesionalmente lo que aprendemos en la Universidad de la Vida. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ana, ya deja de jugar con ese teléfono. No, pa, estoy actualizando mi directorio telefónico. ¿Para qué? Ay, es que a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagamos dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcamos 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Entonces, ayúdame a actualizar el mío. ¡Claro! ¡Ya marcamos a 10! Instituto Federal de Telecomunicaciones. En FM Globo 99.3, escucha Si ese tiempo pudiera volver, las canciones con las que te enamoraste por primera vez, los grandes clásicos que dejaron huella, están de regreso. De lunes a sábado, a partir de las 7 de la noche, te esperamos con más pretextos para anhelar Si ese tiempo pudiera volver. Por FM Globo 99.3.

rudo quiero, bien rudo lo quiero. Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero. Quiero que me espante hasta perder la razón. Sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol. Despacio y luego me mata mi macho de corazón. Amor a la mexicana, de cumbia aguantando el sol. Caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol. Después de ver a mi dolor andar sobre el agua del mar, tibia claridad que vi por mi calle pasar sin saber qué hacer, si sentir o pensar, solo que con alma se esconde el sol.